Y recibimos al micrófono de Radio El Valle a Rubén Lago, que es referente de Ecoleña. Rubén Lago, buenos días, gracias por atender la comunicación a los micrófonos de Patagonia Tierra en Producción. ¿Cómo le va? Buenos días, muchas gracias a ustedes. Rubén, cuando hablamos de Ecoleña, ¿a qué estamos haciendo referencia? Bueno, Ecoleña es un producto que se elabora a partir de los desechos forestales. En particular, nosotros usamos los desechos de los aserraderos, que hay muchos aquí en la zona. Esos desechos se procesan, se muelen, se secan, se compactan y se produce un cilindro que es una leña de características equivalentes a un quebracho. O sea, en resumen, convertimos la basura de álamo en una leña equivalente al quebracho. Bien, Rubén, ustedes están conformados en una organización. ¿Cómo ha nacido? ¿Cuál ha sido la matriz de nacimiento de Ecoleña? Bueno, somos cuatro amigos que nos pusimos de acuerdo hace 6 años en estudiar el tema. Pasamos mucho tiempo investigando a través de internet, viajando, conociendo otros emprendimientos en otros lugares, y hace 3 años, digamos, pusimos la piedra fundamental y comenzamos a armar todo aquí en el Parque Industrial de Roca. Uh-huh. Y hace ya 3-4 meses que estamos produciendo. Muy bien, ¿esto tiene una salida comercial, digamos, para aquí, para mercado interno? ¿Cómo es el modo de distribución? Sí, o sea, el mercado de la leña es un mercado muy amplio, todavía no suficientemente conocido por nosotros, pero la gente que no tiene gas, el modo de calefaccionarse con leña y con este tipo de leña en particular es muy útil en toda la Patagonia. Y bueno, también tiene posibilidades energéticas. En muchas partes del mundo se usa en reemplazo del gas para hacer funcionar turbinas generadoras de energía eléctrica y demás. Y bueno, obviamente creemos que más adelante, con el tema de la contratemporada, vamos a tener posibilidades de exportación. Muy bien, ¿sería una manera de regenerar el desecho que usted decía que se obtiene de otros producidos? ¿Qué sí. otro tipo de utilidades se le puede dar también? Bueno, nosotros hace unos 4 meses empezamos a hacer estudios y ensayos respecto al uso contra las heladas. Sí. Debido a que, bueno, en el valle todos conocemos la época de las heladas para defensa de la fruta. Es algo que nos complica un poco a todos, desde los productores, la gente que vive en las chacras, hasta la gente de las ciudades, porque se combate básicamente con full oil, que es muy contaminante. Entonces empezamos a hacer ensayos, ha colaborado con nosotros gente del INTA y demás, y los resultados que hemos obtenido son excelentes. Hace unos días tuvimos una reunión en la Cámara de Comercio para presentar este proyecto, y muchas empresas frutícolas ya están haciendo ensayos para ver de reemplazar el full oil tan contaminante con un producto como este, que es ecológico. Claro, tendría entonces, según lo que usted dice, bajo impacto ambiental. Exactamente. Por ejemplo, un dato nada más. Sí. El full oil que se utiliza para la lucha contra heladas solamente quema, de lo que uno ve adentro de los tachos, adentro de los calefactores, solamente quema y convierte en calor alrededor de un 30%. El 70% va a la atmósfera crudo y produce una seria contaminación. Este producto aprovecha el 95%. O sea que ya solo en eso estamos teniendo una diferencia muy significativa. No genera el humo que genera el full oil y demás, así que los residuos que quedan son mínimos porque este producto deja muy poca ceniza. Así que bueno, esperamos ahora la llegada de la primavera para que se puedan hacer ensayos en campo, ¿no? Hablando de ensayos en campo, ¿cuáles han sido los modelos que ustedes tomaron como referencia? Usted decía al comienzo de la entrevista que habían tenido la posibilidad de viajar a otros países o viajar a otras regiones donde ya lo implementan. ¿Cuál ha sido el lugar de referencia? Bueno, por ejemplo, el uso de este producto en Europa tiene más de 60 años, en uh-huh. los países del norte de Europa, la calefacción a través de este tipo de productos. es vieja. Por ejemplo, para dar un dato, España importa desechos forestales desde Canadá porque ellos no tienen suficiente para hacer este tipo de producto y comercializarlo en toda la Unión Europea, ¿no? Y comercialmente, Rubén, ¿cuáles son los costos para obtener este tipo de producto, de material? Sí, no, más o menos, para ubicar, está alrededor de 1.000 pesos la tonelada. Se compara con, digamos, un quebracho. Lo que uno tiene con esto son muchas ventajas. En primer lugar, es un producto, debido a que sale de una producción industrial, es homogéneo todo el año. Este producto sale con un nivel de humedad entre un 8 y un 12-14%. La leña es difícil conseguirla siempre con la misma humedad, depende de cuándo es cortada, de cómo está almacenada y demás. Este producto es fácil de estivar, puede estar adentro de una cochera de una casa porque viene en bolsas, se puede cortar fácilmente para adaptarlo al tamaño de la estufa que uno tiene. O sea que, según lo que usted me dice, tiene varias aplicaciones y más ventajas. Claro, justamente, y la gran ventaja, que es lo que nosotros insistimos, es que cada 330 kilos de este producto se evita la tala de un árbol. Nosotros, claro, en nuestro país, hasta hace 2 años, teníamos la tasa 5 veces más alta de deforestación que el promedio mundial. Y nosotros, particularmente en la Patagonia, que es una zona de la estepa de poca vegetación, si sacamos lo poco que hay, convertimos nuestra región en un desierto. Entonces, usar desechos que hoy por hoy se están quemando sin generar ningún recurso, convertirlos en un producto para que pueda usar la gente, obviamente tiene un valor que va mucho más allá del costo del producto mismo, ¿no? Rubén, ¿y usted tiene algún antecedente que se haya hecho lo mismo en la Argentina, o por lo menos en la región? No, nosotros nos informamos si hay en Misiones y en Córdoba 2 emprendimientos que en realidad no están abocados a la fabricación de este producto, sino que este producto es un subproducto de una industria maderera. En Misiones hay una industria que exporta madera a Estados Unidos y aprovecha los desechos y fabrica un producto similar. Muy bien, bueno, nos parece a todas vistas una iniciativa realmente auspiciosa, con una utilidad muy diversificada y sobre todo para, no solo para el cuidado del medio ambiente, para, como siempre digo, permanecer con esta característica de resiliencia del medio ambiente, que la naturaleza se pueda recuperar, el cuidado del medio ambiente y también la aplicación al sector comercial, al sector productivo. Rubén Lago, muchas gracias por la comunicación telefónica y gracias por compartir esta iniciativa que ustedes han tenido, y espero que dé realmente unos frutos auspiciosos en el futuro y que lo implementen aquí en la zona. Bueno, la verdad, estamos muy contentos por la respuesta de la gente, tanto los particulares que usan, han decidido incorporar el producto, porque los que lo han probado lo están reponiendo, y eso nos alegra mucho. Tenemos a través del mail o a través del teléfono excelentes comentarios, y bueno, muy contentos con los ensayos que están haciendo diferentes empresas para el uso contra las heladas, así que estamos muy animados. Esto no es un invento nuestro, es algo que nosotros tomamos de países europeos que lo hacen durante mucho tiempo y con mucho éxito, así que bueno, esperamos que sea un negocio sustentable y también que sea un beneficio para el medio ambiente. Claro, tiene una referencia de garantía. Rubén Lago, muchas gracias nuevamente por la comunicación telefónica y estaremos seguramente en contacto con usted para ver qué respuesta ha tenido luego de que pase esta temporada que se avecina ya de prevención de heladas. Que tenga buen día, gracias. Cómo no, muchas gracias. Conversábamos con Rubén Lago, que es referente de Ecoleña. Él nos contaba las características de este producto que están realizando aquí en la zona, en el Parque Industrial de General Roca. Vamos a ver, seguramente, porque es una iniciativa realmente que han tenido, como decía, no solo para el cuidado del medio ambiente, sino para contar con otros métodos para utilizar que sean menos contaminantes para la zona. 8 y 20 de la mañana, 3 grados centígrados sobre cero es la temperatura en el centro de la ciudad. Recuerden a los productores apícolas que tienen tiempo hasta este lunes 10 de agosto para volver a cargar sus datos, para reempadronarse y que de esa manera puedan continuar realizando su actividad.